sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Perderón pasa por la calle. Estaré cantando. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta la gente pa' gratis. Hey, babe, what are we doing? Síndrome de las palabras, radio libre, independiente, asintomática y no comercial. Anisopliae, están hablando de él, no funcionará. Las cepas esporulantes son poco estables. Conseguirá una efectividad del 35% antes de que el mosquito evolucione. Nosotros creemos... Además, hay 3.500 especies de mosquitos que llevan aquí 100 millones de años. ¿Cree que puede acabar con ellos así como así? ¿Se da cuenta de que la mitad de las aves de la tundra ártica morirían de hambre? ¿Han pensado en eso o son unos malditos idiotas? ¿Y cómo curaría la malaria? ¿Curar la malaria? ¿Por qué hay que curar la malaria? La malaria está haciendo un gran trabajo. ¡Deje la malaria en paz! Joven, está borracho. Sí, lo estoy. Y mañana seguiremos siendo unos capullos. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. En primer lugar, el conductor de ideas. Este tipo de manipulador emocional se caracteriza por usar la táctica de utilizar ideas y conceptos aceptados socialmente para que lleguemos a estar de acuerdo con su modo de ver el mundo y sus decisiones. Sus discursos siempre comenzarán con frases preconcebidas del tipo «no me puedes negar que» o «como ya sabes» o quizá «¿estarás de acuerdo conmigo en que...?». Todas estas frases impiden a la otra persona responder con un no. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. El rey huye y busca protección en la asamblea, pero ya no existe la monarquía. A Luis le han quitado oficialmente su título. Ha nacido la República Francesa.

lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. No está en el hecho positivo de la marginación, sino en que se plantee la pregunta, la cuestión de si se debe hacer algo especial con ello. Eso quiere decir que los homosexuales constituyen una minoría oprimida. ¿Pero qué es una minoría? Una minoría no es un grupo del que hay menos. Una mayoría se define frente a una mayoría. Y una mayoría es una moral dominante o patrón de conducta. En nuestra sociedad, ser mayoría es ser heterosexual, macho, adulto, propietario, no pensar mucho o no pensar críticamente, integrarse en el aparato de producción. Por eso las mujeres, los niños, los homosexuales, los trabajadores, los kinkis o mercheros están en minoría, constituyen minorías oprimidas. Y el problema no es reivindicar otra mayoría, un patrón alternativo de conducta, sino renunciar a la oposición mayoría minoría, renunciar a todo patrón de conducta, a todo patrón dominante de conducta, renunciar a comparar y valorar a la gente por sus diferencias, simplemente admitir todas las diferencias y afirmarlas. El homosexual no es mejor ni peor que el heterosexual, es simplemente diferente. Según Kinsey, en su informe sobre las sexualidades, el 10% de la población de los países occidentales es homosexual. Así pues, a tenor de estos datos, alrededor de 3 millones de españolas y españoles son homosexuales. Su vida y sus problemas están siempre enmarcados en la marginación. Síndrome de las palabras, transmitiendo directamente desde alguna parte de Barcelona. desde algún rincón oscuro de Barcelona contra las doctrinas del shock en este maravilloso siglo de ultramierda, el siglo XXI. Es una proteína y es increíble. Lo más difícil fue hacerla indetectable. Está dividida en dos elementos que se combinan en el cerebro para crear Jano. Entonces envía señales que alteran notablemente la fertilidad. En esencia, deshabilita la reproducción humana. Es asombrosa. Philip, dices que su objetivo es deshabilitar la reproducción, pero no queremos acabar con la raza humana. Usaremos un placebo. Del 5 al 8% no se verá afectado. Seguirán siendo fértiles. ¿Y quién recibirá ese placebo? Hay ciertos rasgos genéticos que sin duda son más favorables. He aislado a un grupo de personas que entiendo que son genéticamente más fuertes. ¿Un grupo? ¿Se refiere a una raza? Raza no es un término aceptado por la ciencia, pero si quiere decirlo así, una raza. Eso es el maldito Tercer Reich. Es justo lo contrario. Yo no hablo de asesinar, yo hablo de posibilitar que algo continúe, de un mundo sin razas, de un mundo en el que no se produzcan genocidios raciales. ¿Y puedes hacer que Jano decida? Sí que podría. Podría encontrar una combinación de genes basura que solo posea cierto porcentaje de gente y que no haga que se dispare Jano. Y sería de un modo aleatorio. Nada relacionaría a esas personas. Sería ADN basura que no sirve de nada, pero ¿por qué no lo elegimos? Usted quiere fabricar bombas atómicas. ¡No!

la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la del Pacto Antiterrorista. Estas tres leyes recortan brutalmente nuestros derechos como ciudadanos. Atacan un derecho fundamental, recogido además en la Constitución, y me criminalizan como persona que tiene derecho a opinar, a expresarse y a manifestarse. Lo que están haciendo son leyes para silenciar a la ciudadanía, para poder llevar a cabo todas sus políticas, estas que llaman de recortes, que para salir de la crisis, una crisis que ellos mismos han provocado, pero que se trata que la paguen exclusivamente unos pocos. De alguna forma, si se mete miedo a la ciudadanía, se va a coartar, se va a dejar hacer que la gente se quede en sus casas y no salga a desarrollar una protesta pacífica, que es la base de cualquier democracia que tenga el calificativo de una cierta calidad, ¿no? Ya bastante miedo hay en el trabajo, ya bastante miedo hay a veces en los medios de comunicación a expresarse, ya bastante represivo es todo lo que está ocurriendo como para que encima un gobierno escoja y legisle y convierta en delito faltas o convierta en delito la posibilidad de expresión ciudadana, que coarte nuestra libertad. Este gobierno nos está regalando un viaje al pasado, un viaje 40 años atrás, un viaje a tiempos que creíamos felizmente superados, tiempos donde se criminalizaba la protesta, donde se criminalizaba la pobreza, donde se criminalizaba, en contra de la legislación internacional, al inmigrante. El aumento de la desigualdad entre ricos y pobres ha batido récords en los últimos años, el aumento de la pobreza infantil ha batido récords, el aumento de los desahucios ha batido récords. El síndrome de las palabras. Fenomenal. The problem in Spain is with Al-Qaeda. Fenomenal. cuerpos, llena de cadáveres. Miente todo lo que se te ocurra, con tal de servir a la causa. Llena de piojos, llena de cadáveres. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. España va bien, las cosas van bien. No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir, España va mejor y el rumbo marcado es el correcto. Salieron a la calle en España, en Madrid, para protestar por la muerte de una mujer que se ha quitado la vida tras recibir una carta de desahucio. Fenomenal. Los manifestantes se congregaron de forma pacífica y guardaron un minuto de silencio por esa madre que falleció por sobredosis de fármacos. Durante la reunión también se ha leído un comunicado que exige la paralización de los desahucios y la renuncia de la alcaldesa de Madrid. La fallecida habría recibido una notificación por una deuda de 900 euros, la cual intentó abonar varias veces a la empresa municipal propietaria de la vivienda que ella alquilaba, pero recibió la negativa de la compañía. Fenomenal. Encuentro a mis hermanos lejos de entender. rebélate contra las leyes mordaza, porque vivir en democracia depende de ti. Vivir en democracia depende de ti. Rebélate contra las leyes mordaza. Vivir en democracia es otra cosa. Rebélate contra las leyes mordaza. Vivir en democracia, con mayúsculas, en una democracia de verdad, depende hoy, más que nunca, de nosotros. No a las leyes mordaza. Rebélate contra la ley mordaza. Vivir en democracia depende de ti. Vivir en democracia depende de ti. Depende de nosotros. Todos contra las leyes mordaza. Todos a movilizarnos. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home, I'm gonna make a chain break, and I'm looking towards the sky, I'm gonna make a chain. Más profundo. 9. flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Sí, sí, no, pero huesos y cartílago quemado, territorios devastados. la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, hijos de puta! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello, hijos de puta! ¡Arriba, España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, hijos de puta! ¡Arriba, España! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello, hijos de puta! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! ¡Somos católicos, apostólicos, romanos! No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. Toda mira personal. Independiente, asintomática y no comercial. Síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Fenomenal.